Lo mató la policía cumpliendo con su deber. Lo mató la policía cumpliendo con su deber. Eladio andaba tomando con sus amigos queridos. Los topó la policía, se abatallaron a tiro. Los topó la policía, se abatallaron a tiro. Dicen que la policía andaba de recorrido. Ahí se murió Eladio Cruz y baleado sus amigos. Ahí se murió Eladio Cruz y baleado sus amigos. Un saludo muy especial para todos los amigos de Yali y Cayán. Andaban Natalio López y Joaquín Castro también. Los dos quedaron baleados porque no les tocó bien. Los dos quedaron baleados porque no les tocó bien. Dicen que el amigo Layo se andaba portando mal. Por eso es que lo mató la policía municipal. Por eso es que lo mató la policía municipal.